Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, 12.2 minutos. Comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos a este repaso informativo. Les saludo a Kenny Castillo, quien les acompañará durante esta media hora. Agradecemos el esfuerzo que hace el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por traerles toda la programación de esta estación, en especial del noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Roberto Pucci le narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. El pueblo conmemoró un año de la victoria del comandante Chávez en el balcón del pueblo. Presidente Maduro recuerda al Che Guevara como símbolo de la humanidad y la rebeldía. Cultura. Diplomado en dramaturgia, Rodolfo Santana inicia programación abierta de conferencias. La película Brecha en el Silencio regresa a las salas de cine de Caracas. Pueblo venezolano disfrutará del Festival de la Canción Bolivariana a partir del 14 de octubre. Museo de Arte Contemporáneo sorprenderá a sus visitantes con su programación en octubre. La revolución del cine venezolano dice presente en el sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Regionales. Nuestras notas regionales: tenemos que Trujillo rinde honores a los Diablos Danzantes de Corpus Christi. En Mérida se realizará el taller de museología, teoría y praxis con el facilitador Armando Gagliari. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Argelia Silva, coordinadora de la Fundación del Instituto Botánico de Venezuela, doctor Tobía Lasser. Cultura al Día. Gran parte de la ciudad de Caracas se movilizó este lunes para conmemorar el primer aniversario de la contundente victoria que obtuvo el máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en los comicios presidenciales del 7 de octubre de 2012. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estuvo ante decenas de miles de personas presentes en una concentración popular frente al Palacio de Miraflores. Hoy, 7 de octubre, declaramos esta fecha para la historia de Venezuela, y así lo van a recordar las generaciones futuras como la fecha de la victoria perfecta del comandante invicto Hugo Chávez. No pudo la burguesía con Chávez jamás. No pudieron los pelucones, peluconcito, no pudiste con Chávez jamás, no podrás con el pueblo de Chávez jamás. En el mismo acto de celebración de esta victoria popular, el primer mandatario nacional reiteró que este martes solicitará ante la Asamblea Nacional la ley habilitante. Mañana los espero en la Asamblea Nacional en la tarde. Voy a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica que ha declarado la burguesía contra el pueblo. Voy a la Asamblea Nacional a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. Y le voy a ver el hueso, ustedes van a ver, a quienes sabotean, porque nuestra patria no se merece esto, que se le esté haciendo ataques tan viles, permanentes, no se merece nuestra patria esto. Esta normativa le conferirá poderes especiales para luchar contra la corrupción y los planes desestabilizadores que emprende la derecha venezolana, y solicitó al pueblo bolivariano concentrarse este martes en la tarde en la Asamblea Nacional. Cultura al Día. Y este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recordó a través de la red social Twitter al revolucionario argentino Ernesto Che Guevara como un símbolo de la humanidad y la rebeldía, con ocasión de su asesinato el 9 de octubre de 1967 en Bolivia. Che, hoy te recordamos vigente y con la fuerza de tu ejemplo vamos abriendo caminos de revolución en el siglo XXI. escribió el jefe de Estado venezolano en su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro. Destacó momentos después de su misma vía que el líder guerrillero hoy es un símbolo de humanidad y la rebeldía. Che, quienes te mataron creyeron así que te desaparecerían de la historia. Hoy eres un símbolo de la humanidad y de la rebeldía, señaló el primer mandatario. Por eso, che, eres un gigante antiimperialista y brillas en la lucha de la juventud bolivariana y chavista por siempre, resaltó el presidente venezolano. La Fundación CELAR realiza desde este lunes seminarios y conferencias denominados Diplomados en Dramaturgia Rodolfo Santana, esto para fortalecer los conocimientos de las personas que han emprendido la escritura para el teatro. El cineasta Román Chalbó ofreció este lunes una conferencia titulada La labor de un dramaturgo venezolano. Así lo dio a conocer César Rojas, coordinador de promoción cultural del Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos. Vamos a continuar esta semana realizando actividades. Hoy, por ejemplo, viene la gente del Perro y la Rana a las 2 de la tarde para explicarnos cómo un dramaturgo debe llevar sus documentos para publicar. Mañana vamos a tener a la gente del Pedagógico de Caracas hablando de cómo la docencia también ayuda a fortalecer el teatro venezolano y la dramaturgia, por supuesto. Y tenemos el viernes a la crítica venezolana hablando sobre el teatro infantil versus teatro para adultos en manos de Bruno Mateo y de Carlos Herrera. Rojas destacó que la programación abierta del diploma en dramaturgia Rodolfo Santana también comprende lecturas dramatizadas de autores venezolanos del siglo XX, que se realizarán los domingos en la sala Frida Kahlo de la Casa Rómulo Gallegos a partir de las 3 de la tarde con entrada libre. Son las 12:08. Cultura. La película de los hermanos Andrés y Luis Rodríguez, Brecha en el Silencio, regresa nuevamente a las salas de cine en Caracas, luego de ser seleccionada por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos para que represente a Venezuela en los premios Oscar. Brecha en el Silencio también estará presente en el sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, del 10 al 17 de octubre, y en un cineforo que se realizará en el Festival Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo el próximo 20 de octubre con la presencia de los directores de la película. Cultura. El Festival de la Canción Bolivariana nace del corazón del pueblo desde hace 30 años y a partir de este lunes 14 y hasta el domingo 20 de octubre, todos los venezolanos y venezolanas podrán disfrutar de la presentación de 150 cantautores de diferentes partes de Latinoamérica. Florentino Primera, en una entrevista concedida este martes al programa Contrastes del Canal del Estado, Venezolana de Televisión, destacó que en este festival buscamos el crecimiento del ideario bolivariano. Hace 30 años la iniciaron muchos colectivos junto a Lee, claro. Primera. Ellos fueron quienes de alguna forma le dieron como que la forma, la figura a lo que vendría siendo esta concentración de artistas, de cultores, exponiendo puntos de vista políticos, sociales, culturales, de diversos lugares del mundo. Estamos buscando lo mismo, revivando esa tarea, trayendo con nosotros esa tarea que nos legó a Lee, que nos legaron sus cultores en aquella época y que nosotros estamos afrontando. ¿Por qué? Porque creemos que Bolívar es necesario traerlo a este planteamiento, a esta lucha, a esta vida, de alguna forma sacarlo de los estandartes partidistas y traerlo a la política real, a la política humana. Este festival se llevará a cabo en 5 estados del país, en los cuales son Zulia, Táchira, Sucre, Portuguesa y Aragua, y cerrando con un mega concierto en la ciudad capital. Cultura al día. El Museo de Arte Contemporáneo tiene en su programación para el mes de octubre talleres con el artista plástico Federico Valles con su exposición Campo Ciego. También harán conciertos gratuitos con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y con la Banda de Música Electroacústica. Para las personas o instituciones que requieren una visita guiada en las instalaciones del museo pueden llamar al siguiente número: 0212-577-9521. 12:11. Cultura. Desde este jueves 10 y hasta el 17 de octubre se realizará el sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, expresó que en la actualidad se están produciendo más de 25 películas por año, lo que se traduce como una verdadera revolución del cine en Venezuela. Estamos muy felices porque ha llegado la hora de la fiesta del cine latinoamericano y caribeño. Y Venezuela es sede de esa gran fiesta en la Perla del Caribe, en Margarita. Es un evento hermoso, es un evento que no solamente, como has mencionado, implica un concurso latinoamericano y caribeño del mejor cine que se hace en nuestro continente, el continente de la esperanza, sino que también, como has mencionado, tenemos paralelo a este concurso Mis Primeros Piececitos. Es un programa de películas hechas por niños y niñas venezolanos, venezolanas, escolares en todo el país. Vamos a tener ese hermoso programa exhibiéndose en el Festival de Margarita y adicionalmente tenemos el Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario. Uh-huh. 118 películas hechas por todas las comunidades de los 23 estados del país. El presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Juan Carlos Lozada, también resaltó que adicionalmente se realiza el concurso de cine y video comunitario donde participan 118 películas hechas por todas las comunidades de los 23 estados del país y que además el festival se efectuará en 11 estados simultáneamente proyectándose en espacios tradicionales y en las calles, lo que corresponde a una de sus características. Son las 12:13 minutos. Regionales. En una sesión especial celebrada en el Foro Bolivariano de Valera, el Consejo Legislativo de Trujillo entregó la Orden Cristóbal Mendoza a los Diablos Danzantes de Corpus Christi para preservar y difundir la cultura nacional durante 4 siglos. El secretario general del Gobierno Regional, Eduardo Zuleta, señaló que estas expresiones son un blindaje contra la alienación cultural que pretenden imponer los imperios como una forma de su sistema capitalista. Estas manifestaciones que son ese blindaje que necesita Venezuela para defenderse de la transculturación que viene implícita en este proceso de colonización económica del mundo, pero nosotros vamos a tener como la gran barrera de defensa todas estas manifestaciones culturales y perduraremos en el tiempo, en el espacio, siendo los auténticos venezolanos que somos. Por su parte, el presidente de la Cofradía Nacional de los Diablos Danzantes de Corpus Christi, Tulio Pacheco, destacó que luego de 400 años han sido finalmente tomados en cuenta por un gobierno, el cual ha apostado por enaltecer y proteger lo propio antes de lo foráneo. 12:14 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, entramos directo a la entrevista de hoy. Tenemos con gusto acá en cabina, en vivo y en directo, a Argelia Silva, coordinadora de la Fundación del Instituto Botánico de Venezuela, doctor Tobías Lasser. Bienvenida, Argelia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantada de estar aquí en Alba Ciudad. Qué bueno tenerte. El Jardín Botánico es un ícono, es uno de los pulmones de la ciudad. Así es. Bueno, queríamos saber qué ha pasado últimamente con el Jardín Botánico ya en estos últimos momentos. ¿Qué se le ha hecho? ¿Qué nuevas actividades? Bueno, el Jardín Botánico de Caracas realmente es un espacio verde bien importante que junto con el Parque Los Caobos y el Parque del Calvario conforman un espacio verde bien importante en el centro de la ciudad, ¿no? Además que es sumamente bonito porque el Jardín Botánico, por supuesto, Los Caobos es bastante acogedor, tiene mucho verde, pero el Botánico tiene especies distintas. Uno claro, ve una particularidad, porque no es un parque recreacional, realmente es un jardín botánico. Entonces lo que es fundamental allí son las colecciones botánicas. Y las colecciones botánicas están, en el caso del Jardín Botánico, separadas en diferentes ambientes, ¿no? Entonces tenemos ambientes hidrofíticos, ambientes acuáticos, tenemos ambientes xerofíticos, tenemos un hermoso jardín del paleozoico, es decir, de aquellas plantas que están antes de que el ser humano estuviese sobre el planeta. Son plantas primitivas. Claro. Entonces, todo eso se recrea. Porque son los primeros seres vivientes. Así es. Y además, bueno, son 70 hectáreas en las cuales aproximadamente 60 hectáreas corresponden al bosque que era original de las colinas de Caracas y que aún mantienen pues esa vegetación que se ha perdido con el crecimiento urbano de la ciudad. Sí, que ha erosionado el hombre a través de... Sí, con las urbanizaciones, claro. Y con su ocupación de los espacios, ¿no? Entonces, sí. Por eso el Jardín Botánico de Caracas tiene en sus 70 hectáreas toda esa particularidad, además que es un espacio abierto para todos los venezolanos. Tenemos un horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. Tenemos la entrada de estudiantes de todas las universidades, de todos los niveles, de instituto de investigación, ajá, también, ajá, que investiga la flora nacional. Es decir, que realmente el Jardín Botánico de Caracas o el Jardín Botánico de la UCB pues corresponde a un espacio único y un verde particular de la ciudad. Sí, sumamente importante. Oye, Arrele, pero también pudiésemos decir, así como creo que es en el escudo guayanés, en todo lo que forma la parte de los tepuyes y todo esto, que es la parte más antigua del planeta, tengo entendido, o una de las más antiguas, que el Jardín Botánico es una de las partes más antiguas de la ciudad dentro del valle, porque, bueno, por supuesto, el Ávila sí está cuasi intacto. Sí. Pero el Jardín Botánico como que sí mantiene... Sí, es un espacio que mantiene, pues como te digo, esa vegetación original de lo que eran las colinas de Caracas, ¿no? Qué importante, eso quizás muchos lo desconocían. Con mucho valor. Entonces, por eso que estamos proyectando desde el Jardín Botánico, pues ese proyecto tan lindo, uh-huh, que tenemos en honor al arquitecto Fruto Viva, uh-huh, y que, bueno, nace de la idea misma de Fruto Viva de crear un collar de oro vegetal para Caracas. Sí, de eso ya vamos a hablar, pero quisiera ahondar un poquito acerca de la génesis del jardín botánico como tal. Sí, que antes, y la disyuntiva de que antes pertenecía a la UCB y todo esto. Sí, claro, el Jardín Botánico pues forma parte de la ciudad universitaria, uh-huh, y junto con toda la ciudad universitaria fue decretado en el año 2000 como patrimonio cultural ante la UNESCO, uh-huh, pero es el presidente Hugo Chávez quien lo devuelve en el año 2000 a la UCB, porque, uh-huh, la UCB lo pierde durante el primer gobierno de Caldera, lo pierde como autonomía de los territorios de la universidad y lo declara Parque Nacional para justificar el ingreso de la Guardia Nacional en esos tiempos de guerrillas urbanas, claro, bien fuertes, ¿no? En ese espacio. En ese espacio. Y eso, claro, ese lugar estratégico es tomado entonces por la Guardia Nacional y se le quita la UCB. Y una de las propuestas como candidato presidencial de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías es devolverle el Jardín Botánico a la UCB. Y lo cumplió. Y eso lo cumplió, por supuesto, bueno, en el año 2000. Devuelve a la UCB el Jardín Botánico. Qué Sin bueno. embargo, las autoridades universitarias no han asumido del todo el personal. La fundación como tal está en ese proceso de ingresar cerca de los 100 personas que trabajamos, uh-huh, en el Jardín Botánico dentro de la nómina de UCB y por eso hay ahorita bastantes problemas con esa es la situación laboral, no los han ingresado. Esa es la situación laboral en la cual estamos en un proceso de cambio y de aceptación por parte el ingreso por parte de la UCB de este personal a sus nóminas. Claro. Hasta el momento nosotros somos una fundación financiada por el Ministerio de Educación Superior, directamente por el Ministerio de Educación Superior, y hace 2 años estamos haciendo todos los trámites de manera tal que el presupuesto entra por la UCB para luego pasar a la Fundación Jardín Botánico, uh-huh, y en ese proceso estamos. Sin embargo, no hemos parado de trabajar, no hemos dejado de hacer nuestra labor, claro, cada vez con menos intensidad en muchos de los casos. Sin embargo, nosotros tenemos 17 jóvenes investigadores que trabajan intensamente sobre la investigación de la flora de Venezuela, ¿no? Ahí funciona el Herbario Nacional, uh-huh, y el Herbario Nacional tiene una colección de cerca de 400.000 números de plantas propias y extranjeras, pero fundamentalmente de nuestra flora nacional. Eso es un gran valor de patrimonio a nivel nacional que debemos resguardar permanentemente. Eso funciona allí, claro, en la Fundación Instituto patrimonio Botánico. Patrimonio de biodiversidad, ¿no? Claro, ese es nuestro, supuesto, gran legado de la diversidad biológica. Sí, y Argelia, cuéntanos ¿Qué tiene importante? Yo lo supongo, pero ¿qué tiene importante para nuestros usuarios y usuarias? Que tengamos esos investigadores, que estén allí examinando las plantas, de repente reconociendo y quizás si están descubriendo sí. alguna u otra, colocarla dentro de la familia que le corresponda. Ese es el trabajo precisamente, ¿no? Nosotros somos un país megadiverso, uh-huh. deberíamos estar permanentemente orgullosos de eso. Somos el octavo país más diverso biológicamente hablando del mundo y en ese sentido tenemos una flora muy amplia, cerca de 25.000 especies por lo menos de la flora vascular de Venezuela está registrada allí en el Herbario Nacional. ¿Por qué se le dice vascular? Vascular porque tenemos plantas llamadas superiores, o plantas inferiores, no porque tengan una categoría inferior o no, pero sino el nivel de desarrollo, ¿no? Exacto. Entonces tenemos el grupo de algas, por ejemplo, líquenes, uh-huh. Briofitos, etcétera, que son plantas inferiores. Claro, ¿no? Que no crecen tanto. Que no tienen básculas, que no tienen el sistema de conducción que tiene un árbol, que tiene un arbusto, que tienen otras especies, ¿no? Sí. Entonces, esas separaciones es lo que trabajan los botánicos, claro. Lo que trabajamos los biólogos. Entonces, un poco separar y estudiar eso por familias es bastante complicado en un país tan diverso como el nuestro. Sin embargo, bueno, tiene una tradición de más de 60 años en el Jardín Botánico, donde el Instituto Botánico se dedica precisamente a investigar sobre las diferentes familias que conforman uh-huh. nuestra rica flora nacional. Qué bueno. Argelia, ahora sí entremos un poquito en lo que se refiere a collar de oro vegetal para Caracas. Es ese nombre que se le da a esto, ¿a qué responde? Responde a una idea del mismo arquitecto Fruto Viva, uh-huh. que en sus último cumpleaños que pues proyectó la idea de hacer para Caracas desde el Ávila un cordón de plantas, de árboles. En su más reciente cumpleaños. Sí. Bueno, yo no voy a decir la edad de mi querido Fruto. Y ojalá que me esté escuchando porque le pasé un mensaje y estaba bien contento. Oye, si nos está escuchando, un saludo. De escuchar el programa. Un arquitecto y un personaje que es sumamente da orgullo a todos los venezolanos, por supuesto, en especial a los caraqueños. Como dijo el presidente Maduro. Claro, siendo el andino. Como dijo nuestro presidente, dijo, este es una joya nacional. Claro, realmente, Fruto es una joya. No digo nacional, sino hasta universal. Sí, por eso que lo amamos tanto, por su creatividad, por su manera de estar y activo permanentemente. Mucha salud y que cumpla más. 90 y 90 y más. Sí. Seguro. Entonces, bueno, Fruto tenía la idea de hacer un cordón de verde, de plantas, de árboles que floren de amarillo. Incluso esa idea la habíamos conversado ya en Barquisimeto. Él tenía ya en Barquisimeto. Los araguaneyes. Por ejemplo, entonces nuestro árbol nacional, el araguaney, aunque es un árbol llanero, uh-huh. él es llanero venido de las partes bajas, en las zonas calientes y llaneras, pues lo vemos florecer con mucho más esplendor de lo que lo vemos en la ciudad de Caracas. Sin embargo, él es un llanero que, como nuestro presidente Chávez, se adaptó ajá. al Valle de Caracas y enamorado del Valle de Caracas, pues sí. el araguaney también se da muy bien. Sin embargo, tenemos cerca de 26 especies diferentes que florean de amarillo intensamente. Aparte de los araguaneyes. Aparte de los araguaneyes. O hay varios araguaneyes. Hay como cuatro. Hay cuatro especies realmente de araguaneyes como tal, de lo que llaman puy en el llano también. Ajá. Que son la misma familia, son las bignoniáceas, son un género además que es muy particular, que es la tabebuya. Entonces nuestra tabebuya crisanta, nuestro árbol nacional también, uh-huh. Que también es hermanito de la pamate, la pamate florea de morado, de diferentes intensidades de morado hasta el blanco, uh-huh. pero los araguaneyes entonces están dentro de toda esa gama de amarillos. Sin embargo, hay otras especies bien interesantes, como ahorita que estamos viendo en el Ávila, florear hermosamente las acacias, las acacias espectabili, que es una especie utilizada en reforestaciones en otros tiempos, dentro del cerro, dentro del Parque Nacional Guaraíra Repano, y que ahorita están en flor. Y más adelantico, ya comenzando noviembre, vamos a ver las taras amarillas florear, que son de la familia las compuestas, es decir, de esa familia como las margaritas. Ajá. Entonces, esa florecita de margaritas amarillas, vamos a ver todo el Ávila cubierto dentro de poco de la tara amarilla floreando. Qué bonito, qué bueno es eso. Oye, de verdad que esto Alegra, vale. Sí, es la idea es eso. Dijo el presidente Chávez en su momento que Caracas era la reina del Guarayra Repano y que debería convertirse en la ciudad más colorida y bonita del mundo. Yo estoy de acuerdo con esa idea y además pienso que sí la podemos llevar a cabo. Y entonces iría ese collar de oro vegetal, ¿de dónde a dónde? ¿Cómo lo pensó el arquitecto y cómo está planificado? Lo hemos estado planificando simultáneamente con un gran ecólogo que es el doctor Gustavo Montes, el mismo hijo de Fruto, Vladimir Viva, y mi persona. Hemos estado proyectándolo desde el Ávila, todo lo que es la cuenca del río Anauco, la cuenca del río Anauco que crece dentro del Parque Nacional, hasta llegar a su desembocadura original, que era el Guaire. Sin embargo, bueno, él fue embaulado en un cierto punto y luego llega al Guaire, por supuesto, toda esa corriente de agua que viene en todo lo que es la cuenca del río Anauco, que está los puestos más cercanos, el puesto de Llano Grande, en el Guarayra Repano, y después de allí iríamos bajando Cotamil, sí, San José, San José de los Cujicitos, San José, Cotiza, el Candelaria, Santa Rosalía, entraría también esta zona del Panteón, por supuesto, estaríamos aquí en donde estamos ubicados ahorita en Alba Ciudad, que en las proximidades del Panteón, Biblioteca Nacional, todos sus alrededores, son todos esos espacios donde iríamos cubriendo en aquellos lugares donde habían árboles y que los han ido eliminando, pero que está el espacio donde había. ¿Qué crimen es ese? Sí, es terrible. Muere un árbol y entonces no lo sustituye. Ahora, o lo eliminan. Argelia, una cosa, ¿por qué con la urbanidad pasa algo que elimina los árboles? Porque creo que las raíces interrumpen los ductos, las cosas. Sí, hay mucho mito alrededor de eso, porque las personas llegan a pensar que los árboles crecen indefinidamente. Y no, los árboles también son seres vivientes que crecen, hasta un se punto. Reproducen y mueren. Claro. Y en muchos casos se enferman. Nosotros tenemos que atenderlos como enfermos cuando están enfermos, tenemos que cuidarlos también, tenemos que fertilizarlos, tenemos que, si se van a podar, darle una buena poda. Claro. Y todo eso requiere un mantenimiento de manera tal que tengamos árboles sanos. Claro. Argelia, hablando de esos árboles sanos, de repente un consejo para alguna comunidad que quiere un árbol y no, y por supuesto quiere preservarlo y cuidarlo. ¿Qué no se le debe hacer a un árbol y qué sí quizás? No podarlo severamente y dejarlo destruido prácticamente en podas que no son las correctas, ¿no? La manera de podar el árbol, si lo podas de manera tal que le entre agua permanentemente en la cicatriz, pues por allí va a podrirse, porque por allí van a entrar hongos y otros patógenos. Y también cuando se poda un árbol hay que ponerle su alquitrán vegetal, que es sellar esa herida. Es una herida que se le hace a un árbol cuando se poda. ¿Eso dónde se puede conseguir? Por supuesto, en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico podemos dar mucho asesoramiento. Muchísima gente nos escribe cuando quieren tumbar un árbol. ¿Qué? Muchos árboles los hemos logrado salvar. Oye, qué bien. Otros no. Claro. Hay unas razones ilógicas y locas, como que hay gente que quiere cortar un árbol porque iban a poner una puerta eléctrica y no le cierra bien. Así. O porque ensucia el estacionamiento y los carros. O sea, cosas así tan absurdas, ¿no? Además que me permito ahora yo opinar, eso es una estupidez porque les ensucia los carros, pero esa sombra no se le da ningún toldo. No, y además los árboles no ensucian, lo que ensuciamos somos los humanos. Claro, exacto, esa es otra historia, ¿no? Pero en todo caso es darle a la ciudad, devolverle el verde que requiere. La urbanización San Bernardino era muy verde y ha perdido muchos de sus árboles, pero la Candelaria es crítico. El último hermoso mijao que teníamos enfrente de la clínica Racetti, una tienda allí enfrente, pues le molestaba para su creación, para su vista, para su fachada, su hermoso mijao. Y lo mató, lo fue envenenando. Nosotros fuimos tratando de rescatarlo. ¿Cómo envenenan los árboles? De diferentes maneras, le ponen aceite quemado, le inyectan aceite, hay diferentes formas. Con el aceite quemado. Sí. Argelia, nos quedan solo segundos. Un sitio para que la gente obtenga información y sepa más acerca del collar de oro vegetal. Ok, ahí está la FIP, F-I-B grande, B pequeña, que son las siglas de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela, fip.gov.ve, es nuestra página para consultar todas las actividades que tenemos en el Jardín Botánico, ¿no? Y tenemos diferentes actividades desde niñitos chiquiticos hasta pregrado y posgrado, y bueno, claro, en relación con el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, con la Universidad Bolivariana de Venezuela y por la misma UCB. Oye, Argelia, de verdad, muy sentido y muchísimas gracias que hayas venido y nos des toda esta información. Además que tenemos un especial sentimiento hacia los árboles. Agradecemos que hayas venido por acá, y por supuesto se quedó corta la entrevista, pero vamos a hacer nuevas. Por favor, vendré con todo el gusto. Cómo no, esperamos que sea claro, así. Claro, la radio escucha, les tengo varios cuentos lindísimos sobre muchos árboles de floración amarilla, además de la laguna. Ya te vamos a tomar la palabra y es un compromiso. Muchísimas gracias Argelia, y mucho éxito con el proyecto de collar de oro vegetal para Caracas. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Roberto Puche, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.